amigos, muy buenas tardes. Otro día más aquí, tercer programa de Anzuelos para el Alma. Lo primero, agradeceros todo este aumento de seguidores que hemos tenido por las redes sociales, todo ese apoyo, y para dar las gracias, qué mejor que empezar este programa con una cita que nos han mandado a nuestro correo, y así de paso lo aviso, anzuelosparalalma@gmail.com, y que dice así: que la mar nos reciba con calma, que los hados nos sean propicios, que la luna no falte de noche, ni de día los vientos alisios, que en la isla que arribe la barca haya siempre un tesoro escondido. Bueno, pues dar las gracias a esa persona que estoy seguro que nos está escuchando y que nos ha mandado, así os animo también y os invito a que al correo electrónico de Anzuelos para el Alma pues podáis mandar cualquier sugerencia que estiméis oportuno, cualquier libro, cualquier cita, cualquier música, cualquier cosa que queráis que aparezca en este espacio radiofónico y que nos sirva para esa pesca del sentir. Y bueno, empezando ya con el programa, que auguro que va a ser bastante interesante por los temas que vamos a tratar. Hoy vamos a empezar una serie de programas con nuestros colaboradores. Quiero darles las buenas tardes a Ana Cris. Hola, buenas tardes, Pirata. A Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Y como no, buenas tardes a Michel ahí en control. Hola, buenas tardes. Y va a ser una serie de programas en los cuales vamos a tratar el tema valores. Como os dije en el primer programa, estamos tres personas aquí haciendo este programa, valga la redundancia, con tres puntos de vista diferentes. El mío experiencial, o sea, con mi experiencia a lo largo de la vida. Ana Cris desde el punto de vista de yogui, espiritual. Y Fernando desde el punto de vista ya clínico, como psicólogo clínico que es. Hoy empezamos el tema de valores, educar en valores, que bueno, iremos desarrollando a lo largo del programa. Pero sí que quería yo al principio leer un razonamiento que tuve hace tiempo. Parte lo copié, parte lo modifiqué, pero que sí quiero que desde mi punto personal, digo personal, quisiera haceros partícipes de él. Con 20 años quería cambiar el mundo. Con 30 quería cambiar mi país. A los 40 quería cambiar mi ciudad. A los 50 quise cambiar mi familia y casi ya a los 60 me he conformado con cambiarme a mí mismo. Ojalá con 20 hubiera pretendido cambiarme. Quizás habría cambiado también mi familia, mi ciudad, mi país y quién sabe si el mundo. He constatado con mi experiencia en diferentes ámbitos de la vida una ausencia de disciplina, de colaboración, de orden, de atención, de amabilidad hacia las personas, de respeto hacia las cosas, de diálogo, confianza, sinceridad, gratitud, convivencia y una presencia muy marcada de agresividad, intolerancia, indiferencia, hostilidad, individualismo, insolidaridad y reflexión. Y yo personalmente me hago una pregunta. ¿Es posible realizar desde diferentes frentes una educación en valores humanos? ¿Es posible una vida más humana? ¿Pensáis que es necesario trabajar juntos para conseguirlo? Yo me muevo con el convencimiento de que es importante el respeto por las personas y las cosas, seguido, como no, por la responsabilidad que tenemos para con generaciones venideras y la solidaridad bien entendida hacia los más vulnerables y necesitados. En definitiva, es necesario mejorar la sociedad. Así lo siento, así lo pienso y así lo digo. os dejo ese ratito para pensar sobre lo dicho, que seguro que cualquiera de mis dos colaboradores van a tener su punto de vista, pero también quiero introduciros en el tema valores con algo que yo no considero utópico, yo lo considero que es posible. Y hago referencia al último discurso que Charlie Chaplin en la película Gran Dictador narró. Pero no lo va a hacer una voz masculina. Quiero que lo haga una voz femenina, porque considero que esta voz que va a hablar ahora nos dará esperanza. Lo siento, pero no quiero ser emperador. No es mi oficio. No pretendo gobernar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar, si fuera posible, a judíos y gentiles, negros y blancos. Todos deseamos ayudarnos. Los humanos somos así. Queremos vivir para la felicidad de los otros y no para hacerlos desgraciados. ¿Por qué nos tendríamos que odiar y menospreciar? En este mundo hay lugar para todos. La tierra, que es generosa y rica, puede abastecer todas nuestras necesidades. El camino de la vida puede ser el de la libertad y el de la belleza, pero a pesar de todo nos hemos perdido. La codicia envenena el alma de los hombres, levanta murallas de odio en el mundo, nos está haciendo avanzar hacia la miseria y la muerte. Hemos creado la época de la velocidad, pero nos sentimos enclaustrados. La máquina que produce abundancia nos ha dejado en la penuria. Los conocimientos nos han vuelto escépticos. Nuestra inteligencia nos ha hecho obstinados y crueles. Pensamos demasiado y sentimos poco. No necesitamos máquinas, sino humanidad. No necesitamos inteligencia, sino amor y ternura. Sin estas virtudes, todo es violencia y todo se pierde. La aviación y la radio nos han acercado más. La naturaleza de estos descubrimientos es un claro llamamiento a la bondad del hombre, a la fraternidad universal y a la unión de todos nosotros. En este momento, mi voz llega a millones de personas de todo el mundo, millones de desesperados, hombres, mujeres, niños, víctimas de un sistema de tortura a los humanos, encarcelanos inocentes. A quienes me pueden escuchar, les digo: no desesperéis. La desgracia que ha caído sobre nosotros no es más que la codicia agonizante de la amargura de los hombres que temen el progreso humano. Los hombres que odian desaparecerán, los dictadores caerán y el poder que arrebataron al pueblo será devuelto a este. Y así, mientras personas mueran, jamás se acabará la lucha por la libertad. Soldados, no hagáis tales brutalidades que os desvaloran, que os esclavizan, que reglamentan vuestras vidas, que rigen vuestros actos, vuestras ideas y vuestros sentimientos. Os obligan a marcar el mismo paso, os someten, os tratan como si de animales se tratase y os utilizan como carne de cañón. No sois máquinas, sois hombres. Y lleváis el amor de la humanidad en vosotros. No odiéis, solamente odian los que no saben querer, aquellos que no se hacen querer y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, luchad por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se nos dice que el reino de Dios está dentro del hombre. No es de un solo hombre, de un grupo, sino de todos los hombres. Está en nuestro interior. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de tomar esta vida libre y bella y hacerla una aventura maravillosa. Por tanto, en nombre de la democracia, utilicemos este poder. Unámonos, luchemos por un mundo nuevo, un mundo justo que nos asegure el trabajo y dé futuro a los jóvenes y protección a los viejos. Prometiendo estas cosas, los malvados subieron al poder. Pero nos han engañado. Jamás lo cumplirán. Los dictadores se liberan esclavizando al pueblo. Luchemos ahora por liberar al mundo, por derrumbar las fronteras nacionales, por acabar con el lujo, el odio, la prepotencia. Luchemos por un mundo razonable, un mundo en que la ciencia y el progreso nos lleven a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡unámonos! Hanna, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Levanta los ojos. ¿Lo ves, Hanna? El sol rompe las nubes que se esparcen. Salgamos de la oscuridad y vayamos a la luz. Entremos en un mundo nuevo, en un mundo mejor, en que los hombres estarán por encima de la codicia, del odio y de la brutalidad. Mira hacia arriba, Hanna. El alma de los hombres ha conseguido alas y ya empieza a volar. Vuela hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza. Mira hacia el cielo, Hanna. Mira hacia el cielo. Y ahora todos juntos escuchemos como no este canto a la alegría, este canto de esperanza, este canto que nos motiva hacia ese mundo mejor. Bueno, empezamos ya el programa como tal en sí. Vamos a tener las tres vertientes que siempre os digo que vamos a desarrollar con los colaboradores. Y yo quisiera empezar con un extracto modificado y personalizado para este programa de Serafina Túnez, de la Facultad de Pedagogía e Universidad de Barcelona, en el libro Cómo educar en valores. Él dice que concebir la educación como una práctica basada únicamente en simple transmisión de conocimientos, teoremas, postulados, fenómenos del mundo físico, acontecimientos históricos, en suma, contenidos relativos a los hechos, los conceptos o los principios, responde a un análisis o a unas visiones o creencias sin duda limitadas e incompletas respecto a los fines de la educación. Las personas sabemos de la importancia de proporcionar estímulos de orden diverso para tratar de promover aprendizajes y desarrollar capacidades también de naturaleza diversa que coadyuden a la educación integral y no solo a su instrucción. La educación en valores la justifico por la necesidad que tenemos los individuos de comprometernos con determinados principios éticos que nos sirvan para evaluar nuestras propias acciones y las de los demás. Están presentes en la vida cotidiana. Los manifestamos mediante conductas y también mediante opiniones expresadas oralmente o por escrito, y suelen dar lugar a normas sociales. Los valores sirven para guiar las conductas de las personas, son el fundamento por el cual hacemos o dejamos de hacer una cosa en un determinado momento. Dicho de otra manera, los valores son creencias prescriptivas o, si se prefiere, principios normativos y duraderos que nos sugieren que una determinada conducta o un estado final de existencia es personal y socialmente preferible a otros que consideramos opuestos o contradictorios. En primer lugar, considerando a cada individuo, podemos tratar de incorporar procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a los valores morales de la conciencia personal, del juicio del razonamiento moral de cada cual, con el fin de que modele su estilo de vida ético personal. En segundo lugar, sí considero al individuo dentro de la sociedad en la que vive y en su relación con ella, y la posibilidad de promover una educación de la conciencia colectiva respecto a los principios constitucionales para los hábitos democráticos o para la convivencia pacífica. En tercer lugar, veré y veremos que aquellos valores personales y sociales modelan y son modelados por los valores internos propios de cada colectivo, que le confieren un estilo y una cultura propios y que impregnan e inspiran, en suma, nuestro proyecto personal. Los valores son contenidos que pueden ser aprendidos y que pueden ser enseñados. La educación sexual y para la salud, la del consumidor, la educación medioambiental, la educación para la igualdad entre las personas de distinto sexo o la educación vial incluyen contenidos relativos a conceptos y a procedimientos que también se refieren sobre todo a valores y actitudes. Los aprendizajes deberían ser promovidos igualmente a través de la imitación de modelos y de prácticas propias de la vida cotidiana observables en el entorno y en las familias. La educación en valores sugiere el empleo de un conjunto de estrategias didácticas muy específicas. Utilizar los debates, las mesas redondas, el comentario de películas, de noticias de actualidad, recogidas de la prensa o en análisis de un hecho acaecido en nuestro entorno son, entre otras, alternativas apropiadas. La educación en valores, que presentamos como referencia, son acciones flexibles y abiertas siempre a la crítica. Nuestra aportación con Anzuelos para el Alma es solo una guía para reflexionar internamente. Y bueno, yo personalmente es lo que yo considero, que los valores son necesarios, que se pueden enseñar, y yo quisiera que desarrollaran también este tema desde los dos puntos de vista que tenemos, tanto Ana Cris en el tema más espiritual como el de Fernando desde el punto psicológico, digamos, que seguro que habrá discrepancias, seguro que debatiremos sobre el tema, y que es bastante interesante tener diferentes puntos de vista para que cada uno pues recoja el anzuelo necesario y que considere bueno para él. Nochor, Fernando, ¿qué piensas de lo que he dicho? ¿Discrepas, no discrepas? ¿Qué piensas tú? Desde tu punto de vista, por supuesto, psicológico. Estamos hablando básicamente de inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no es ni bueno ni malo. Depende qué ideas y qué creencias inculquemos a los niños, a los jóvenes, a la gente. Inculcar a alguien determinadas ideas ¿Te has quedado sin sonido? Pues vamos a intentar cambiar de micrófono, si te parece, y seguimos hablando sobre el tema. Siempre suele pasar. A ver, Nochor, por favor, sigue hablando. Fernando. Nada, pues venga, cambia, ven a Vivera. Son los problemas del directo, por supuesto. ¿Probamos ahora? Vamos a ver. Sí, sí, aquí. Ahora ya se te aquí. Oye. Vale. Bueno, he perdido el hilo. ¿Qué será, bueno o malo? No es ni bueno ni malo. O sea, en principio, el tema está en qué queremos enseñar a los niños, qué ideas y qué creencias queremos educar, enseñar. Decía que la RAE define adoctrinar como inculcar a alguien determinadas ideas o creencias, que es de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que semánticamente tiene una connotación negativa y hace que cuando enseñamos nuestros valores lo llamamos educar en valores, cuando alguien enseña los suyos lo llamamos adoctrinar. Pero básicamente es lo mismo. Lo que deberíamos hablar primero es cómo vemos la vida, cómo vemos la sociedad, cómo queremos que sea, y enseñar algo en lo que todos estemos de acuerdo, que es los valores mínimos, comunes, para que hagamos una sociedad mejor. Ahí es donde quiero yo llegar, y sí que por diferentes ámbitos, como siempre digo, iremos narrando a lo largo de estos programas, porque claro, todos desarrollarlos de una manera, digamos, extensa y que queden bastante claros, pues en una hora de programa no va a ser posible, pero sí que iremos en los cuales los tres estamos en común y los cuales nosotros los consideramos básicos para esa convivencia. Sí que hemos estado hablando anteriormente, Fernando, sobre ciertos valores de cómo se han ido evolucionando. Claro, ahora en la sociedad actual, siempre lo decimos, además cuando damos las charlas por ahí, que los padres, por ejemplo, de nuestra edad, de nuestra quinta, estamos educados para un mundo que ya no existe. Entonces, sí que en ciertos aspectos que tú ves y que hemos comentado anteriormente, se ve que ha evolucionado. En otros, yo, desde mi punto de vista experiencial, creo que hemos involucionado. Y Ana Cris, desde el punto de vista espiritual, dicen que son permanentes. Entonces, lo que sí me gustaría es que los oyentes confluyeran en las ideas de los tres y podamos poner unas bases en las cuales son las básicas de la convivencia. Entonces, tú has desarrollado un trabajo que hemos estado esta semana a tope trabajando. Entonces, si te parece, lo repasamos y vamos como tú prefieras. A ver, digamos que este documento que tenéis ahí es, digamos, más técnico. Uh-huh. Yo, si leemos eso, el público se va a dormir. Sí. O sea, yo creo que es más sencillo partir de cómo veo yo que funciona la vida y cómo funcionamos en nuestra, adelante, nuestra vida cotidiana, y cómo a partir de ahí se pueden extraer algunos valores y algunas actitudes. Adelante, el micro es tuyo. Es una metáfora que pongo a mis clientes cuando vienen a consulta, y siempre les digo que la vida es como una ola, ya que tenemos tantas metáforas marineras en este programa. Pues es que es como una ola, siempre empuja en la misma dirección. Y tú estás en esa ola desde que naces. Al principio te llevan un poquito y desde el principio tienes que ir surfeando con tu tabla. La tabla esa tiene nombre, Ortega y Gasset la llamó circunstancia. Entonces tú vas con tu tabla. Desde que somos bien pequeños, sobre los 8 o 10 años, ya sabemos que de esa ola no vamos a salir vivos. Esa ola va a pasar sobre nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es seguirla. Cuando intentamos agarrarnos a algo que dejamos atrás, la ola nos va a dar un revolcón. Algunos no salen de ese revolcón, pero otros sí, vuelven a la tabla y van tirando por esa ola, siguen surfeando, y cuando levantan la cabeza ven que a izquierda, derecha, delante, detrás hay otra gente con sus tablas, con sus circunstancias, que está intentando hacer lo mismo, seguir la ola. Cuando intentamos precipitarnos sobre algo, lo más seguro también es que nos llevemos otro revolcón. Entonces, lo único que puedes hacer es intentar no chocar demasiado con alguien, porque esos choques pueden lastimar a otras personas o a ti, a otras circunstancias o a las tuyas. Y lo mejor es que te coordines con esas perdos, con esas personas, con lo que tienes alrededor. Hay gente que se empeña algunas veces en no, vamos todos por aquí, pero la mayoría tira por otro camino, así que o te añades a la mayoría o sigues por tu camino. Es como funciona todo. Entonces, es una cuestión que encima personalmente yo también siempre me pregunto, ¿no? Entonces, ¿las personas son gregarios? O sea, ¿somos gregarios? Cuando queremos destacar o destacamos, sí, en algo... Sí, si te fijas, cuando nos juntamos y juntamos nuestras circunstancias, somos más fuertes. Uh-huh. Y entre todos podemos juntar nuestras circunstancias y hacernos más resistentes. Es algo tan sencillo como la seguridad social. Todos pagamos nuestra seguridad social, cotizamos, y cuando tenemos algún problema, las circunstancias de los demás nos ayudan. Y cuando otros tienen otros problemas, mis circunstancias también están poniendo su granito de arena para que todos salgamos adelante. ¿Qué es lo que yo creo que tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? Primero, a decirles que nadie tiene por qué decirles hacia dónde quieren llevar sus circunstancias. Y para eso hay algo muy sencillo y muy complicado a la vez. Tenemos que enseñarles a pensar por sí mismos. Es lastimoso ver cómo muchas discusiones de todo tipo terminan resumidas en un argumentario de un partido político. O sea, hablar de política en este país es imposible por eso, porque nadie piensa por sí mismo. Coge el argumentario de su política y termina en el "y tú más". Pero no hay ninguna razón de base para esa discusión. Yo me parece más lógico enseñar a nuestros hijos eso, que son libres de dirigir su tabla, y que cuando estamos y funcionamos de forma solidaria, somos más fuertes. El otro día, hablando de la solidaridad, me dijiste una frase explicando lo que es la solidaridad mal entendida y la bien entendida. Eso me gustaría que lo explicaras ahora, porque hay mucho, vale, mucho mal pensar en ese sentido, ¿no? Aparte que luego te tendré otra pregunta referente a que cuando estás hablando de niños y de jóvenes. También sí, quisiera saber, quisiera saber si, desde tu punto de vista de psicólogo, ¿tú crees que gente de mi edad, o gente ya, digamos, en la joven, edad. Joven. Sí, gracias, Ana Cris. De mi edad. Se puede cambiar, ¿no? ¿Se debe o se puede cambiar? Se puede cambiar. Se puede cambiar. Se puede cambiar. Cada uno es o termina siendo como quiere ser. Si alguien no quiere cambiar, evidentemente, pues que pare su tabla y entonces ya le dará la ola al revolcón que le corresponda. De hecho, lo único que hay fijo en esta vida es que las cosas cambian, que era de lo que hablábamos antes. Cuando preparábamos este tema, salió... Bueno, en este discurrir, y por retorcer un poquito más la metáfora de la ola, hay gente que dice, quiero ir hacia allá, y coge la tabla y se lanza en plancha hacia allá, y le da igual si choca con alguien, si tiene que pisar a alguien, si le pasa por encima, y Y normalmente esa gente va recogiendo circunstancias de todo el mundo, y cuando llega y tiene muchas circunstancias, una circunstancia muy grande, y dice, yo es que he trabajado mucho para llegar aquí, sin reconocer que lo que ha hecho al fin y al cabo, cuando ha llegado, porque muchos se quedan estrellados por el camino, lo que ha hecho ha sido apropiarse de las circunstancias de los demás. Y entonces, como al final algo de remordimiento tiene, le da por dar limosnas. Y la limosna no es solidaria. Solidaridad es ayudar a los demás como un igual. Es mi igual, yo le ayudo porque es una persona y merece respeto y tiene dignidad. Algo que deja muy claro el artículo primero de los derechos humanos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad humana, independientemente de qué circunstancias llevemos. La limosna se da de arriba abajo. La doy porque tengo y soy superior a ti. Entonces, Perdona, ¿existe esa persona entonces que quizás quiera limpiar su conciencia? Sí, lo vemos en muchos millonarios tienen fundaciones que se dedican a dar dinero para limpiar precisamente todo lo que han... No hay ningún... es que estoy intentando recordar una cita, la de la trastienda de todo rico está llena de cadáveres. Uh-huh. Y es lo que pasa con estas cosas. Y luego pues tenemos en España el caso de Amancio Ortega. A ver, si en lugar de llevarte la confección de tus prendas a la India, pagando salarios de casi esclavitud, hubieras estado aquí pagando salarios de aquí, con seguridad social de aquí, a lo mejor hubieras podido levantar el mismo imperio. No serías tan millonario, pero la seguridad social quizá no necesitaría esa limosna de esos aparatos que quieres regalar. Además, para desgravarte Hacienda, claro, porque esa donación... Aparte, el otro día hiciste una comparación muy bonita también con lo de la Edad Media. ¿Te acuerdas que decías algo de la limosna? Es que me llamó la atención también, como que estaba bien visto dar limosna en la Edad Media, ¿no? Dijo algo así de... No recuerdo. ¿No te recuerdas? No, bueno, hay religiones que tienen... O sea, a ver, los musulmanes, por ejemplo, tienen la limosna instaurada en el Corán, si lo habéis leído. Uh-huh. No sé si lo habréis leído. No. La limosna está entre muchas suras. Tienen varias dedicadas a la limosna y la obligatoriedad de dar limosna al necesitado. Yo de todas maneras sí que quisiera dar mi parecer en todo esto. Has puesto el ejemplo de Amancio Ortega con el tema de lo que hace, por poner un ejemplo, por supuesto. Yo pienso que tampoco sé si lo hace por eso. Que vamos, tampoco, o sea, pero vamos, que exactamente, sí. Eso, sí, ¿no? También es muy, muy de hoy en día que la cantidad de maneras de pensar que se tienen ante un acto, que sea por el motivo que sea, el fin es bueno. Yo lo considero que el fin es bueno, ¿no? No sería necesario si todos fuéramos de otra manera, si todo lo que se paga de impuestos se dedicara a la ciencia, si todo lo que se invirtiera de otra manera, ¿no? Entonces, sí que yo veo que lo positivo que te pueda venir de otra persona, con un trasfondo sea o no sea bueno, pero que en cierta manera la sociedad le haga pues un beneficio, siempre para mí, para mí, bajo mi punto de vista, es bienvenido. Claro que si empezamos a ver mogollón de cosas, y soy de los que piensan que nosotros somos meras hormiguitas en un mundo de gigantes, ¿no? Es como no sé si os acordáis de este juego que había en tiempos, el Scattergories de estrategia. Uh-huh. Que nos movían como piezas para conquistar. Siguen haciéndolo. Siguen haciéndolo, exactamente. Ahí es donde yo quería llegar. Que siguen haciéndolo. Entonces, sí que, en cierta manera, yo cuando me planteé el teneros aquí de colaboradores, es por las diferentes puntos de vista que tenemos, y que yo creo que unidos. Además hay una cita de Eduard Poncet que la tengo por aquí, que dice que hasta las bacterias funcionan por consenso o no funcionan. Si nos unimos podemos sacar un poquito, digamos, más de salsa a la vida. Y ahora vamos a poner un poquito de música y hablaremos sobre algo tan importante como la búsqueda de la felicidad. Bueno, con otra cita de Eduard Poncet. Hoy estoy un poco Poncet. Estoy un poco Poncet. Dice que sin emoción no hay proyecto. Pues como podéis comprobar en este programa, la emoción nos sobra. Y lo que queremos que pongáis todos los domingos de 21 a 22 horas Anzuelos para el Alma, que seguro que algo bueno sacaréis. También os invito a que entréis al chat de Radio Mai y nos digáis lo que parece, lo que no os parece, los consejos que hay, y recordaros también que hay una página que es anzuelosparalalma@gmail.com para que podáis comentar lo que queráis, solicitar una canción que os apetezca escuchar, una dedicación que, aunque se iba de hace mucho tiempo, se puede dedicar, ¿por qué no? Algún libro que consideréis, alguna película que creáis que puede ser positivo, cualquier sugerencia para que estos anzuelos vayan creciendo, creciendo, creciendo, creciendo y la pesca sea cada día más abundante. Y bueno, siguiendo con lo que os he dicho antes, que íbamos a hablar de la búsqueda de la felicidad. Para esa búsqueda de la felicidad yo sigo pensando que hay que tener valores. Y es de lo que hoy estamos tratando aquí, de valores. Sí que hemos llegado a una conclusión, los tres componentes de este equipo de Anzuelos para el Alma, y hemos llegado a la conclusión de que existen algunos que son comunes en las tres vertientes que desarrollamos. Yo os voy a decir alguno y lo vamos a ir desarrollando y vamos poco a poco lo que os parece a vosotros. Hay una cosa que yo siempre digo, respeto, y sé que Fernando me va a contradecir y va a decir ¿a quién? O algo así, seguro. Respeto. Para mí el respeto a las personas, respeto a las cosas, respeto a uno mismo, respeto hacia todo lo que en un momento dado no está de acuerdo contigo, pero no te perjudica. O sea, cada uno tiene su manera de pensar, su manera de ser, su manera de sentir, y mientras no hagas daño a nadie, puedes ser tú mismo. Para mí eso es respeto. Creo que ahora Nocho Fernando dirá lo que le parezca y luego le dejaré a Ana Cris que también lo diga. Pues voy a decir lo que me parece, y básicamente, como os he comentado antes, es la medida de los valores dependen de esa libertad y de esa solidaridad, y básicamente el respeto está bien, el respeto a los demás, a las personas, a la dignidad humana, pero a las cosas depende de a cuáles. Por ejemplo, las ideas. Son mis ideas y tienes que respetarlas. No, las ideas no se respetan. Las ideas no son respetables. Si son buenas, se mantienen. Si son malas, se cambian. Era la puntualización. Pues estoy... Bueno, a las cosas sí hay que respetarlas. A mi moto yo quiero que la respeten, por ejemplo. A ver, a las cosas que no son tuyas, que son de otro, a las cosas que son tuyas pero son de todos, por ejemplo el mobiliario urbano o los contenedores de basura, que hay mucha costumbre por Zaragoza de quemarlos, esas cosas son para respetar. Pues un respeto a la convivencia, o sea, al vamos, básico. Sí. En ese sentido. Sí, pero que me refiero que no siempre todo es respetable. No puedo respetar ciertas ideas, lo siento. Bueno, si te parece, voy a leer textualmente. Kant afirmó que a todas las personas se les debe respeto por el simple hecho de ser personas. Solo por ser seres racionales libres. Veneración, acatamiento que se hace a alguien. O miramiento, consideración, deferencia. Son excepciones que a la palabra respeto al diccionario de la RAE. ¿Solamente por el hecho de ser personas hay que respetar? Me vuelvo a remitir al artículo 1 de los derechos humanos. Perfecto. Todas las personas nacemos libres e iguales independientemente de nuestra circunstancia. La circunstancia con la que tenemos que navegar. Y como decía Kant, y por eso lo pongo ahí, simplemente por el hecho de ser personas, merecen respeto. Y de importante, por el mero hecho de ser persona hay que respetar. Yo voy a desarrollar un poquito más, si me permitís, lo que para mí es respeto. Para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar. No discriminar. No causar ningún daño a los demás. Ser tolerante con quien no piensa igual, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses. Ser tolerante con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. Ser tolerante a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser. Hablar de manera sensible, ponderada y reflexiva, sin incurrir en descalificaciones o menosprecios. Respeto es igual a atención. Yo cuando damos las charlas o hablamos, dos de los miembros que estamos aquí, damos charlas a menores y hablamos del respeto, es una cosa que siempre me toca a mí. Y yo lanzo aquí en Anzuelos para el Alma un pensamiento que siempre le digo yo a los más peques. Todos hemos dicho que respeto es no hacer, que no hagamos nada a nadie que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y yo lanzo una pregunta a los oyentes. Si cambiamos esta frase y en vez de no hacer lo que no les gustaría que les hicieran, si decimos, ¿por qué no hacemos lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros? Lo que he querido decir, sencillamente, es que siempre nos dicen, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y yo digo, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Así, de esa manera, yo creo que, digamos, el impacto negativo que tiene la primera frase, pues no es tan negativo, sería más positivo el decir, hazlo. ¿Qué me gustaría a mí? Por ejemplo, pues un diálogo, una conversación, que me den los buenos días, que pregunten, que mis amigos digan qué tal estás, que no pasen meses y meses y no pregunten, que aunque la amistad dicen que aunque son como las estrellas, que aunque no las veas, siempre están ahí. Bueno, esa atención que toda persona nos gusta tener, ¿no? Para mí eso es respeto, hacer a tu semejante lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿O no os gustaría eso a vosotros? Sí, pero sí. Estoy de acuerdo contigo lo que has dicho, sí. O sea, es, por ejemplo, ¿cuántos vamos con la cara ceñuda por la mañana y no damos ni los buenos días a nuestros vecinos? Que antes todo el mundo se conocía, ahí era una frialdad en la convivencia propia de hasta de tu propia comunidad. No sé, yo lo veo que el darte los buenos días, lo que pasa es que lo das 2, 3, 4 veces, no te contesta y dice ya no lo hago más. No sé, yo para mí creo que eso es respeto. Respeto es saludar, respeto es, pues aunque no compartas una idea, sí que valorarla y ver por qué esa persona tiene ese punto de vista. Quizás, como bien ha dicho Fernando antes, las circunstancias no son iguales entre nosotros. Entonces, esas propias circunstancias nos hacen pensar diferente, sentir diferente y actuar diferente. Nos pasa en nuestros casos, ¿verdad, Fernando? Pasa en todas partes. Incluso, y hablando de temas más científicos, experimentos que se han hecho con hermanos gemelos, cuya genética es idéntica, viviendo en la misma familia y terminan pensando de maneras diferentes, actuando de maneras diferentes, porque las circunstancias son diferentes, aun criándose en la misma familia, siendo uh-huh. idénticos genéticamente. O sea, cada uno llevamos nuestra circunstancia, la nuestra particular, propia. Esos padres que, por ejemplo, que hablaremos algún día también del duro trabajo que tienen los padres hoy en día, por todo lo que está cambiando, esta sociedad cambiante, de que dicen, jolín, tengo dos hijos, a los dos los he educado igual y uno me ha salido de una manera y otro de otra. Es sencillamente justificando lo que tú has dicho, que es que cada persona es diferente. Sí. Y aunque tenga la misma, distinta, ¿no? Exactamente, aunque la educación sea la misma, es un ser totalmente diferente. Yo lo digo siempre que soy un admirador del milagro de la vida, ¿no? Yo cuando veo a una mujer embarazada, digo, jolín, el milagro, sí, científicamente comprobado, pero que entre un millón y millones y millones de espermatozoides lleguen y solo uno fecunde entre los millones y millones y millones que hay de óvulos y que de eso salga un ser ya solamente maravilloso, y ese ser conlleva pues su manera de ser, es porque es así, porque se han juntado esos dos elementos, piensa porque piensa, es el milagro de la vida, ¿no? Y ahí creo yo también que tenemos que a veces parar y ver nuestros orígenes, qué somos, ¿no? Para que en definitiva nos demos cuenta que sencillamente somos un puntito en el universo y no somos tan importantes como nos creemos. De ahí viene otro de los valores que yo considero muy importantes, la humildad, el ser humilde. Para mí la humildad es un desarrollo consciente de nuestras propias limitaciones y debilidades, y por consiguiente, obrar en consecuencia. Tenemos que conocer nuestras debilidades, tenemos que conocer nuestros límites y no excedernos en ellos, porque llegaríamos a otros problemas en los cuales podríamos influir negativamente a otra persona. Considero que la persona humilde no tiene complejo de superioridad. No tiene la necesidad de recordar constantemente sus éxitos y sus logros. No pisotea a las personas de su entorno. Humildad es lo opuesto a la soberbia. No se vanagloria de sus acciones. Rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo. Ejercita valores como la sobriedad y la mesura. No pretende estar por encima ni por debajo de nadie. Todos somos iguales. Repito, todos somos iguales. Y nuestra existencia tiene el mismo grado de dignidad. Humildad no implica dejarse humillar. Humildad no es renunciar a la dignidad. No es pretenciosa, ni interesada, ni egoísta. No hace las cosas por conveniencia. No busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Sale en ayuda de los necesitados y extiende su mano. Viene a servir, no a ser servido. Son dignos de confianza, flexibles y adaptables. Son accesibles a los sublidados, respeta la individualidad de cada uno sin crear competencias. Somos distintos, aprendamos a vivir con nuestras diferencias. Y bueno, Ana Cris, habla, que has hablado al principio y ya no has hablado nada más. Habla, que se te escuche esa voz, sí, que tienes tan interesante. Sí. Desde el punto de vista yógico, o desde el punto de vista de la práctica del yoga, yo respeto y comparto las opiniones, ¿no?, vuestras, los valores, todo muy bien, está claro. Pero en el yoga también hay una serie de disciplina, tanto para dar las clases como para tu propia práctica. Entonces, los fundamentos de la filosofía del yoga, escritos por Patanjali en los Yoga Sutras, es un texto donde se explica una amplia serie de técnicas lentamente armonizan la mente e inducen a una sutil percepción. La cuestión es lo esencial del sistema este de Patanjali, que se emplea en el yoga, tiene 8 etapas. Son las siguientes: son los yamas y los niyamas, que tendría que ver con los valores y la actitud que estamos hablando, asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Suena un poco extraño, pero como tenemos la posibilidad en la página de Anzuelos para el Alma, ¿verdad?, iremos colgando, si queréis, si os interesa más la práctica esta del yoga, iremos metiendo algún post de cómo se puede practicar. Aparte que en directo también podrás explicar alguna cosilla. Sí, sí. Vamos a los yamas niyamas, que es lo que estamos hablando en el programa. Los yamas serían como leyes universales de la vida. Son pautas que nosotros empleamos para interactuar con el mundo exterior. Son actitudes morales propuestas, ¿no?, para actuar con la gente. Entonces, los yamas son ahimsa, no violencia, no hablar con violencia, no tratarnos mal ni a nosotros ni a nadie. Sería satya, ser auténticos, veraces. Asteya, honestidad. Brahmacharya, moderación. Aparigrama, desapego. Todo eso lo vamos trabajando, no con posturas, con asanas, vamos trabajando el día a día para dejar, cuando tú has dicho antes, por ejemplo, que hay algún vecino que no te saluda y cuando lleva 3 o 4 veces dices, paso de saludarle. No, yo por mi parte diría, no, es su problema. Si yo quiero dejar un mundo mejor, o quiero dejar claro cuáles son mis valores, cuál es lo que yo quiero, ya no lo que me hayan inculcado, como ha dicho antes Fernando, no. Yo, de lo que me han inculcado, las ideas son mías y quiero tirar por donde quiero. Yo seguiré saludando. ¿Por qué? Porque ni soy mejor ni peor, tengo respeto. Eso, ¿vale? Bueno, ¿No te parece? Para otro programa, entonces vamos a intentar unificar los valores que consideráis por cada ámbito. Sí. Digamos, el clínico, psicológico, el espiritual. Y los desarrollamos y ahí hacemos un compendio para ver si podemos unirlos un poco. Unirlos y dar unas pautas, que en definitiva el concepto del programa Anzuelos para el Alma es ese, de poner anzuelos para que la gente piense y podamos dar algún tipo de herramienta o algo que pueda beneficiarle para mejorar un poquito más a... Sí, dime, Fernando. No, el tema de... Porque puedes soltar honestidad, muy bien, pero hay que definir qué es. Exactamente, eso es a lo que voy. Cuando nos ponemos esta semana o estos 15 días que nos quedan, hasta que se van a hacer muy largos por no teneros cerca de mí, pero bueno, de ir trabajándolos y llegar a fundir, lo por llamar de alguna manera, el valor como tal, desde los 3 puntos de vista, pero algo definitivo, digamos, algo fundido, que pueda ser una guía o un anzuelo para que la gente piense y en un momento dado pueda desarrollar esas herramientas, que es en definitiva lo que pensamos para esa vida mejor, ¿os parece? Sí, sí. Pues ya tenemos trabajo. Vamos a poner un poquito de música y nos despedimos ya de vosotros. blind hound lies apart on the sun-smitten grass. He has communed with his heart. The moments pass and pass. The blind hound with a mournful din lifts his wintry hand. The servants bear the body in. The hounds will fall. Y bueno, queridos amigos, esta hora se la hace cada vez más corta. Vamos a despedirnos de vosotros agradeciendo ya que hoy, por ejemplo, hemos tenido ya gente que ha entrado en nuestro chat. Os vuelvo a decir que tenemos chat en Radio Mai para que podáis comentar el programa. Os vuelvo a repetir que en Facebook tenemos Anzuelos para el Alma, en email anzuelosparalalma@gmail.com, y las últimas palabras, como siempre, para terminar el programa, las voy a extraer de un libro que he terminado de leer ahora y el cual aconsejo, que es Donde tus sueños te lleven. Y dice así: mi tesoro. A pesar de las desgarradoras circunstancias y de los golpes recibidos, a pesar del dolor infligido hasta las profundidades del alma, aplastado por los acontecimientos y los avatares de la vida, desde lo más hondo de mi corazón me niego a abandonar y permanecer en el suelo. Pueden que me llamen iluso, puede que me llamen loco y no esté cuerdo. Con la incertidumbre, los miedos y las sombras de la duda por compañeros. Sin importar cuántas veces me caiga o me tiren, miraré al frente, me levantaré y seguiré caminando en busca de mi sueño. Podrán despojarme de todo, menos de mi libertad interior y de mi espíritu. Puedo perder mis bienes, pero jamás me podrán arrebatar mi patrimonio, que son mi honor, mi dignidad y mis sueños. Ese es mi verdadero tesoro. Hasta la próxima, amigos.